En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo el alivio de mi dolor. Digamos todos, en tu presencia yo encuentro. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre deseó. Lo que mi alma siempre deseó. En tu presencia yo recibo. En tu presencia yo recibo el alivio a mi dolor. El alivio a mi dolor. Levanta tu voz, iglesia. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si tus palabras son de vida eterna. Si tus palabras son de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si tus palabras son de vida eterna. Vida eterna. Abre tu corazón, porque aquí está el amor de Dios, que tiene poder sobre todas las cosas y quiere bendecir tu vida, porque no hay imposibles para Él. Dile: para ti no hay imposibles. Y para ti no hay imposibles. Tú puedes ir a donde voy. Si tu presencia me acompaña, siempre seré vencedor. Para ti no hay imposibles. Y para ti no hay imposibles. Tú puedes ir a donde voy. Tú puedes ir a donde voy. Si tu presencia me acompaña. Si tu presencia me acompaña. Siempre seré vencedor. Siempre seré vencedor. Vamos, iglesia. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de amor. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Si tus palabras son de vida. Yeah.